Y es en este contexto que nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Alfredo Fischer, intendente de la PRIDA, distrito, decíamos, del sudoeste bonaerense, de la sexta sección electoral, por la que también es senador de mandato cumplido, y es además uno de los intendentes del interior bonaerense que viene dándole sustento, apoyo y territorio justamente al gobernador Axel Kicillof. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca. Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto de charlar contigo y con tu audiencia. Un saludo también a la gente del equipo. El gusto es mío, Alfredo, y antes de ingresar, ¿no?, al tema que nos compete, que tiene que ver con este acto de mañana y la situación del peronismo, te quiero preguntar, siempre es un gusto poder hablar con los diferentes intendentes de nuestra provincia, ¿no? Decimos son el primer mostrador del Estado, son la persona a la que le golpea la puerta a los vecinos, especialmente en ciudades o localidades más pequeñas. En tu caso ha sido intendente en varios mandatos, la mayoría con gobiernos de signo peronista, también te tocó con el macrismo, con Vidal en la provincia, y ahora te toca Milei en lo nacional y Kicillof en la provincia. Te quiero preguntar cómo es esta nueva experiencia que tenés como jefe comunal allí en la PRIDA y cómo es gobernar un distrito en esta dualidad de tener un gobierno nacional que está con la motosierra en la mano y un gobernador que parece que está poniendo mucha energía en juntar los pedazos para que no explote todo por los aires. Es novedoso, sí, para alguien que ha tenido la experiencia de gobernar, como bien decías, en un momento de expansión y de realización general en la Argentina, como fue el periodo que fue del 2007 al 2011, sí. Luego también del 2011 al 2015, pero ya terminando ese segundo mandato había ya algunas dificultades. Fue también una experiencia el hecho de gestionar con María Eugenia Vidal en la provincia y Mauricio Macri en la nación, pero nada similar a lo que está expuesta hoy la gestión de gobierno municipal en la provincia de Buenos Aires con la situación que vos describiste claramente al inicio. Yo te digo que decir que nosotros no tenemos dimensión de la existencia de un Estado nacional. Hay una ausencia total, no hay absolutamente ninguna relación en mi distrito y en la mayoría de los que con los intendentes de municipios con dimensiones, con escalas parecidas a las nuestras, sí. No hay ninguna relación con el Estado Nacional. No hay presencia de ningún tipo, más allá de, por supuesto, haber puesto miembros del espacio político que representa el presidente a cargo de oficinas nacionales como ANSES o como PAMI. No hay ninguna relación. Esto también se nota en el ámbito provincial a partir de que, por supuesto, la provincia de Buenos Aires está en un lugar de, bueno, es decir, está en la mira política del presidente Milei, con lo cual si hay un ajuste generalizado, si hay un recorte indiscriminado, hay también un foco especial en la provincia de Buenos Aires, tratando, por supuesto, de minar la posibilidad de gestión de un gobernador que ha decidido enfrentar ese posicionamiento político-ideológico del presidente y, sobre todo, también enfrentar al modelo de ausencia del Estado, tratando de, bueno, cuidar a los bonaerenses. Nosotros estamos de ese lado, dándole sustento y territorio, como bien mencionaste al inicio de la nota, a nuestro gobernador desde el punto de vista político, pero también tratando de dar una mano a los lapridenses que en esta nueva situación a la que está expuesta la ciudadanía en esta etapa del país, el mostrador, la ventanilla, la esperanza de un municipio que te dé una mano, bueno, tratamos de tenerla vigente. Bien, bien. Te escuchaba y coincidía con mucha fuerza, ¿no?, en esto de que Axel Kicillof, de alguna manera, se viene consagrando como la principal referencia opositora al gobierno de Javier Milei, no una oposición automática como hemos visto con otros gobiernos, que tenemos una oposición que dice a todo que no, sino justamente tratando de que impere la racionalidad y el bienestar popular. Sin embargo, yo veo que la figura o el liderazgo del gobernador muchas veces se ve opacada por justamente esta interna a la que hacía referencia, o esta discusión a cielo abierto a la que hacía referencia cuando te presentaba, Alfredo. En ese sentido, ¿qué análisis haces vos de esto que estamos viendo? Que yo a veces charlo, ¿no?, con amigos, con personas que conozco, algunos militantes de alguna organización que queda de un lado o del otro en esta discusión, y lo que le pasa al militante de base, o también a ese vecino o vecina que ha votado al peronismo históricamente, a Néstor, a Cristina, a Axel Kicillof, es que no entienden cuál es la discusión y no entienden por qué están todos juntos. Yo te pregunto a vos, apelando a tu experiencia, ¿cómo le podemos explicar al militante de base cuál es la discusión real política de fondo, si es que la hay? No, bueno, yo no creo que política o ideológica de fondo haya. Es decir, cuando vos podés enfrentar dos modelos, dos modelos de país diferentes, podés contraponer, no sé, el modelo cierto, de concentración, Sí. que aquel que aquel del vaso que se llena y rebalsa, contra aquellos que pensamos que es mucho más importante fortalecer las bases para que vaya creciendo en su conjunto una sociedad, una comunidad. Ahí sí podríamos hablar de esas discusiones. Bueno, no estamos hablando de eso cuando, por supuesto, vemos, bueno, en la cotidianidad de los hechos políticos Sí. de nuestro espacio. Estas confrontaciones que no responden a eso, sino que responden, vos me decías, ¿cómo se lo explicamos a la gente común, aquella que está, viste, laburando todo el día y llegás, no sé, prendés el televisor a la noche o tenés un ratito y escuchás un streaming? Bueno, no se entiende. Yo lo diría que hay que buscarlo en las razones, no sé, humanas. Nosotros, todos, desde un intendente, un periodista, un Sí. gobernador, un presidente de un partido político, somos humanos y tenemos mezquindades propias de eso mismo. Claro. Yo creo que nosotros en este momento estamos atados a esa situación, a definiciones de poder, bueno, es decir, todos tenemos inquietudes, todos tenemos, no sé, ambiciones, y estamos en un debate de ese tipo. Yo no veo. No encuentro razón de carácter político ideológico, de carácter estructural, que nos esté afectando. Yo veo que es un momento de cierto, una crisis de liderazgos en nuestro espacio político a partir de los resultados de las últimas elecciones y a partir de las, bueno, de lo que nos ha afectado a los argentinos y a los bonaerenses en particular. En los últimos años, y cómo el peronismo ha sido responsable en gran parte de esto, y cómo, bueno, desde los distintos sectores, algunos quieren esquivar responsabilidades, otros quieren aceptar algunas nuevas, y hay ese tipo de tensiones que devienen más de cuestiones individuales y de pasiones de los hombres y de las mujeres del espacio, más que de cuestiones ideológicas y diferencias sustanciales en términos de pensar una Argentina o una provincia distinta. Comprendo, y te escuchaba y recordaba una frase de Néstor Kirchner, que seguramente la voy a citar mal, pero él hablaba de verdades con minúscula, que cada uno tiene su verdad con minúscula y tenemos que sintetizar una verdad superadora. Entiendo que en tu análisis el peronismo está en ese proceso. El propio gobernador, cuando estuvo en México, dio una entrevista y dijo que es necesario y sano que se discutan representaciones y estilos. Entiendo que viene por ahí la cuestión. Y también Sí. pienso que bueno, Axel Kicillof, de un tiempo para acá, a un buen tiempo, viene pasando de ser un dirigente a ser un líder popular. Y esto a esto te quiero preguntar, ¿no? Porque hay pocos políticos que, además de una gran cantidad de votos, como lo ha tenido Kicillof en su elección y en su reelección, genere, digamos, un clamor popular legítimo donde va, y entiendo que esto pasa con mucha fuerza en todos lados, no solo en las grandes urbes, que en el interior también pasa, y por eso te quiero preguntar, ¿cómo fue, si recordás, la primera visita de Axel Kicillof a la Prida allá por 2019 o antes, quizá me estoy equivocando? La Prida, digamos, es una ciudad media, me imagino que ha sido todo un suceso, máxime cuando muchas veces el interior de la provincia, incluso nosotros que estamos en una urbe más grande como Bahía Blanca, a veces estamos como descolgados de la vida provincial, más allá de que en ese sentido hay que valorar que Kicillof ha acercado La Plata a cada uno de los distritos. ¿Recordás cómo fue esa primera visita de Axel Kicillof a la Prida y lo que se generó en la ciudad? Sí, Axel es de esas personas que influye mucho en aquellos que logran estar cerca de su de aquello que emana su personalidad. Es definitivamente un hombre con un gran carisma. Entonces, caminar con él en las principales calles de La Prida, ingresar con él a una panadería, a una cervecería, a un negocio, a la pasada de una recorrida por el centro de mi ciudad, fue toda una experiencia. Lo recuerdo vívidamente. Recuerdo una cerveza que le ofrecía un vecino de La Prida que tiene una venta de cerveza artesanal. Ajá. Y con el orgullo que se la convidaba y ese cariño, y luego lo mismo aquel que, viste, es decir, la posibilidad de caminar con alguien que estaba recorriendo la provincia de Buenos Aires en su Clio, sembrando una esperanza diferente, con una gran sonrisa y convicciones muy firmes, fue una experiencia, notable, fue algo que recuerdo con claridad. Y luego después, Axel es una persona que tiene una voluntad permanente de moverse por el interior y por el conurbano, es decir, es un gobernador que recorre la provincia. No vamos a decir que alguien que conoce la provincia en profundidad no es un bonaerense, pero es decir, desde que se subió al Clio hasta estos luego 5 o 6 años ya después, yo veo en él una persona permanentemente que es como una esponja donde van haciéndose lugar todos los problemas y todas las miradas que se pueden recoger en una provincia tan vasta, tan diferente, tan heterogénea como la provincia de Buenos Aires. Eso lo recuerdo vívidamente a ese momento, y después ha venido varias veces también el gobernador a mi ciudad, y también a la sección electoral que está más lejos de la capital, que es la nuestra. Sí. Los que tenemos responsabilidad de intendente, a veces como que, otra vez te invita a Axel porque viene a Bahía Blanca, o va a Patagones, o está en Pellegrini, o en Juárez, para cómo las distancias entre los municipios del sur bonaerense son grandísimas. Es complejo. Y uno tiene, cuando tenés voluntad de acompañarlo, como que está en todos lados este gobernador. Eso es algo que lo caracteriza. Definitivamente es un tipo con una personalidad muy especial. Yo soy un tipo que hace 40 años que milita. Sí. Y he pasado, siempre parado en el peronismo, y hemos tenido enamoramientos y desenamoramientos de nuestros líderes. Yo creo que Axel es uno de esos líderes que está buscando su cenit, y en ese sentido tratar de ponerle eclipses en el camino para seguir con el parangón astrológico. Sí. No tiene mayor sentido. Por eso es que defendemos la posibilidad de que la mayoría de aquellos que tienen esperanzas y expectativas en Axel puedan seguirlas haciendo fluir de manera genuina y sin tapujos. Esto no quiere decir que uno le tenga que pedir a aquel que tiene otra mirada de la realidad, ya sea, reitero, por cuestiones de carácter personal, o cuestiones ideológicas, cuestiones de diferencias políticas, o mera disputa de poder. Uh-huh. Todo aquel que tiene voluntad de participación política democrática tiene derecho a pensar distinto y a ejercer ese derecho tratando de imponer una forma, un candidato o una mirada diferente. Pero yo estoy desde el lado de aquellos que defienden que esa estrella que está tratando de encontrar su mejor brillo en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todos aquellos que tenemos, no sé, humildemente un pedacito de responsabilidad, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que brille, porque si bien tenemos que ser mejores para volver, no volver para ser mejores, tenemos que reconocer lo que ha cambiado la sociedad, y en este sentido, muchas veces Milei nos ha dado cachetazos de realidad que tenemos que incorporar. Definitivamente, el camino que elige el presidente es un camino de destrucción de lo nacional, es un camino de enajenación de nuestro patrimonio, es un camino de, digamos, de achicamiento de la participación de las mayorías en la riqueza de nuestro país, con lo cual, después de estos procesos en donde la sociedad recorre estos caminos diferentes, por el propio, no sé, desasosiego que producen los partidos de representación mayoritaria, como el peronismo o el radicalismo en su momento, después siempre ha sido el peronismo en la etapa moderna de la democracia argentina, el lugar de reserva de los sectores populares, los sectores de trabajadores, de aquellos que creen seguramente que la educación pública, que la posibilidad de trabajar fuerte, la posibilidad de estar mejor que tus viejos y dejarle un futuro mejor para tus hijos es posible en este país. Bueno, la posibilidad de que eso sea posible, de eso estoy seguro, el peronismo tiene mucha responsabilidad para que eso sea una realidad. Entonces, ahí vamos a estar empujando a Axel, porque creo que nos da esa estrella y esa esperanza. Seguro, si hay un partido, un movimiento que en la Argentina ha hecho posible, ha hecho una realidad la movilidad social ascendente, es el peronismo, ¿no? Esa movilidad social ascendente que no es un regalo, que tiene que ver con un esfuerzo personal, pero también en un contexto colectivo que haga posible que ese esfuerzo rinda frutos. Bueno, justamente yo entiendo que eso que muchos le ponen el mote de capitalismo, es justamente lo que está destruyendo en estos momentos el presidente Javier Milei. Pero quiero retomar esta metáfora astrológica que hacías, Alfredo, y preguntarte si en el cielo hay lugar para dos estrellas, y si cuando aparece una estrella que empieza a brillar más y hay otra que por ahí viene perdiendo la luminosidad, bueno, ¿cómo eso? Ahí se nos termina la metáfora, ¿no? Porque una eclipsa a la otra, pero en los liderazgos, no sé, yo miro otros países. En general, quienes han iniciado procesos políticos les cuesta hacer el trasvasamiento del liderazgo a otro referente, a otro dirigente. Pienso en Brasil lo que pasó con Dilma, pienso el chavismo con Maduro, que también entró en una situación compleja que permanece hasta el día de hoy. Es difícil encontrar un liderazgo que reemplace al líder y también que el líder asuma, ¿no? Que se termina en algunos momentos. ¿Cómo lo estás viendo esto vos? ¿Cómo pensás que se puede resolver de la mejor forma? No me parece difícil. Es decir, yo, ¿viste? Uno mira a México desde casi la mitad, desde la otra mitad del mundo, y decís, bueno, ¿cómo se produce esto? Sí. Esta transición entre AMLO y la presidenta. No me imagino que haya sido sencillo. Y uno tampoco está pensando, para ser claros, en jubilar a Cristina. Y en política nada se regala, ni nada se trasvasa de manera hereditaria, no hablo de hereditaria de sangre, sino de herencia política, ¿no? Por eso Perón decía, mi heredero es el pueblo. Se logran con, exacto. Pero no lo decía porque no tenía hijos, lo decía porque estábamos en una lucha intestina, en un momento en que el líder estaba llegando a un límite biológico. Entonces, yo no creo que haya esa realidad en Cristina. Me parece que Cristina es alguien que tiene mucho hilo y mucho carretel, y es definitivamente, me parece, la líder más fuerte que tiene la política argentina y además nuestro espacio político. Ahora bien, sí. El rol que ha tenido siempre el peronismo de esto que estamos celebrando desde el kilómetro cero, sí, es ni más ni menos que recordar que millones de descamisados hicieron en su conjunto a un líder, y ese líder tuvo la capacidad no solo de tener ese liderazgo, sino también de tener el sentido de conductor. Y el otro día lo definía bien Jorge Alemán, creo que fue en Cenital, bueno, no sé dónde lo leí, pero la diferencia entre eso, entre ese liderazgo, que Jorge además se lo claramente se lo atribuía a Cristina, porque es imposible no hacerlo, sí. Pero luego también el tema de la conducción. Y la conducción se requiere ahí la voluntad de ir juntando lo distinto para llevarlo a ese lugar de iguales. Y eso no veo esa voluntad realmente hoy en Cristina, y eso es lo que por ahí me preocupa. Sigo con esperanza, y además estoy convencido de que las cosas se hacen además con militancia, con fuerza y con participación, porque las cosas no se las regala nadie a nadie. Claro. Entonces, teniendo en claro que no hay posibilidad sin que nuestro espacio político y nuestra fuerza no esté unida, no hay posibilidad si no estamos unidos. Y además, si no tenemos la permanente vocación de que todos juntos y unidos, igual no alcanzamos en el peronismo para hacer realidad los sueños de los sectores mayoritarios, con esa prescripción estoy convencido de que tengo que seguir militando y haciendo toda la fuerza y haciendo todo lo que sea posible para que el liderazgo termine en el mismo lugar que aquel que tiene voluntad de conducción y que tiene además la responsabilidad que le han dado, no sé, la representación política de 17 millones de bonaerenses, expresada por supuesto en una mayoría fuerte en las últimas elecciones. No quiere decir que los 17 lo hayan votado. No, claro. Pero eso es lo que uno trata de conseguir, de encontrar argumentos, fuerza moral y acompañamiento para aquel que considera la persona que a mí, en términos particulares, y a un gran grupo de la Pridensa que trabaja en el espacio político nuestro, nos genera Axel Kicillof. Bien, bien. Y yo ayer leía, no sé si pudiste verla, un sondeo de la consultora Prosumía, que una de las cuestiones que marcaba es un virtual acuerdo dentro de los afiliados del PJ. 9 de cada 10 creen que la llegada de Milei tiene que ver con errores del peronismo más que méritos propios del entonces candidato libertario. Y ahí yo pienso, ¿no?, en esto que vos decías, que yo concuerdo absolutamente, hay que ser mejores para volver y no volver y después ser mejores. Digo, tenemos la experiencia muy reciente, muy fresca del Frente de Todos, donde por momentos parecía que había una doble conducción o que había un presidente por un lado y una vicepresidenta por el otro lado. ¿Cómo evitamos esto a futuro en una eventual candidatura y una eventual presidencia de Axel Kicillof, que es por lo que vos trabajás y mucha gente también? Digamos que Cristina Fernández pueda ser parte de ese gobierno sin que se dé como una suerte de albertización de Axel Kicillof. No, bueno, en eso creo que está muy, muy, muy, muy, muy claro, muy patente en la mayoría de los argentinos, con lo cual no va a permitir. Es decir, no te estoy hablando de nosotros, aquellos que votamos disciplinadamente peronismo o justicialismo o todo lo que tenga que ver con nuestro espacio político. Estoy hablando de que los argentinos no van a permitir que tengamos esta situación. El hecho de una presidencia como la del presidente Milei, excluyente, con una fortaleza y con una intensidad muy fuerte en su discurso, con un gran poder de comunicación. Yo creo que Milei es presidente por nuestra falencia, pero además porque, viste, decir, aquellos que desde mi lugar, desde mi espacio, de mi propio espacio, no digo desde mi lugar, consideran o demeritan, si existe la palabra, sí, al presidente de la nación, yo creo que volvemos a cometer el error de que nosotros somos capaces de todo y que con la metida de pata que se mandó el pueblo argentino, después se va a arrepentir y nos va a venir a buscar de nuevo. Eso no va a pasar y no pasa en la historia de los pueblos. Claro. Yo creo sinceramente que hay un presidente que tiene la fortaleza de haberle mostrado al pueblo argentino que él sí iba a ser el presidente que iba a poder tomar las riendas, y aún con que aquellos que le dieron su voto, aún que tuvieran que sufrir, él iba a remediar ese problema que se generó en estos últimos 4 años de un peronismo desfigurado, creyendo en una parte que con viejas herramientas que dieron resultado en otro momento podrían darnos resultado en la actualidad, me refiero a los 4 años anteriores, uh-huh. y además con la posibilidad de tener a alguien que ostente en la primera magistratura, pero que pueda ser, no sé, influenciado de manera determinante desde afuera de ese lugar. Bueno, no, eso no se va a repetir en la Argentina, con lo cual, si nosotros no logramos desde el peronismo dirimir esa coyuntura, no vamos a tener la posibilidad de cometer de nuevo ese mismo error, porque no nos lo va a permitir la ciudadanía. En eso tenemos que estar claros. Nosotros tenemos que dar algunas discusiones, Juan, sí. Porque no alcanza con esa fortaleza espiritual, con esa transparencia que tiene el gobernador Kicillof. Necesitamos tener definiciones como espacio de cuestiones importantes, no sé, decir cómo se para la Argentina en el contexto internacional. Vos hablabas de Maduro. Nosotros tenemos, sí, que tener definiciones claras con lo que es la Argentina frente a Brasil, con lo que es la Argentina frente a Venezuela, con lo que es la Argentina frente a Israel o Estados Unidos, con lo que es la Argentina frente a la Unión Europea o a los chinos. Es decir, tenemos que decirle a la gente qué es lo que pensamos de las retenciones agropecuarias. ¿Cómo vamos a hacer con, no sé, con la metodología de recaudación en la Argentina? ¿Quiénes creemos que tienen que pagar el IVA? ¿Viste? Es decir, ¿creemos en una educación como la que tenemos? ¿Estamos seguros de que, de que la energía tiene que ser barata para todos? ¿O que aquel que tiene la posibilidad de pagar lo que vale la energía tiene que pagarla para que no estén a través de los impuestos los sectores más desposeídos financiando energía barata para aquellos que, claro, tenemos la posibilidad de calentar nuestra casa con menos porción de un salario? Bueno, no podemos seguir hablando, no me gusta aquel, no me gusta Cristina, no lo quiero a Máximo, a mí no me gusta Axel, si no definimos algunas cosas de manera clara, porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de encolumnarnos detrás de un conductor que establece claramente cuáles son los lineamientos. No estoy hablando de un programa de gobierno por ahí con la carpeta que amenaza desde los medios Moreno, diciendo acá está el programa peronista, y bueno, nadie sabe qué hay dentro de esa carpeta con un montón de frases. Sí, sino sí, una receta armada que es inaplicable. 10 líneas fundamentales a dónde queremos parar la Argentina de los próximos años para que podamos pensar en desarrollarnos y encontrar un sentido común para las mayorías y que podamos empujar el carro. Estamos claros de que no es ofreciéndole a la gente un mundo maravilloso sin laburo, sin mérito y sin esfuerzo. Eso ya nos lo dejó claro la sociedad. Y sí estamos claros de que no es a través de un doble comando ni de repartir un gobierno entre un sector de blancos y otro sector de celestes. Claro. Tenemos que definirnos nosotros, tenemos que encontrar nuestra conducción y tenemos que lograr definir esas prioridades. Yo creo que por ahí el peronismo vuelve a ser alternativa. No alcanza con ser oposición, tenemos que ser alternativa. Y ahí en ese sentido, bueno, te escuchaba atentamente, concuerdo con todo lo que decís. Uno podría agregar, ¿no?, que viene federalizando su presencia Axel Kicillof, con presencia en otras provincias, convenio con otras, justamente con otros mandatarios provinciales, visitas a en México, con Lula en Brasil, pero uno lo que ve del otro lado es una suerte de debilidad en el pago chico. Uno mira la legislatura bonaerense y le cuesta encontrar legisladores que hayan ingresado representando directamente al gobernador, situación que por momentos se agrava, ¿no?, en esta discusión interna que está teniendo el peronismo. Por momentos uno pensaría que la construye a través de esta discusión, habida cuenta de que hay diferentes legisladores, como decía, que se van posicionando en favor del gobernador Axel Kicillof en esta discusión interna. Para pensar en 2027, ¿no es necesario que cambien algunas cosas en 2025 en las elecciones legislativas? Sí, sí. Yo estaba mucho más convencido de eso hace unos años. ahora, viste, viendo la cotidianidad de estos meses en esta experiencia mileísta en la República Argentina, se me hace por lo menos menos claro que la representación parlamentaria sea indispensable para gobernar. Sí es indispensable para dirimir cierto, las tensiones internas. Y bueno, el 25 yo creo que va a ser muy importante en ese sentido, para establecer liderazgos, no supremacías expulsivas, sino liderazgos para encontrar lugar para todos dentro de este tren que tiene que darle soluciones a las grandes mayorías de la Argentina. Sí, coincido con vos de que el 2025 debe ser puede ser para nuestra armonización interna un instrumento, una herramienta que nos permita dirimir liderazgo, de manera tal de manera mucho más confortable, mucho más eficiente, podamos encontrar esos ejes, esas luces en el camino que nos puedan conducir al peronismo moderno, al peronismo de la posmodernidad, de la era de las tecnologías, que nos pongamos a discutir nosotros lo que creemos que tiene que ser, no sé, las leyes laborales, ese cuco del peronismo, para reemplazar a los plexos legislativos que fueron luminarias en su momento, fueron faro en Latinoamérica. Pero bueno, de eso pasaron 70 años. Claro. Entonces, nosotros tenemos la obligación de pensar que cuando queremos dar representatividad a aquellos que no tienen voz, tenemos que mirar a un montón de gente que en estas condiciones definitivamente está quedando afuera del mercado laboral formal. Entonces no podemos seguir pensando que la Argentina tiene el 70% de sus trabajadores en la formalidad. Claro. Tenemos que pensar en regulaciones que, porque si no lo hacemos nosotros, le escapamos a la discusión, viene Milei. Claro. Si nosotros no definimos qué tenemos que hacer respecto a la energía, esta cuestión, nosotros tuvimos 4 años regalando energía y cuando no la teníamos, y no pudimos definir hasta último momento la inversión para hacer, explotable esa, vastísima cuenca energética que tenemos en el sur argentino, porque seguíamos en estas discusiones. Nosotros que tenemos que estar dispuestos a analizar abiertamente estas cuestiones. Una vez que se establezca esto, los liderazgos van a ser, la marcha del desarrollo mucho más fluida. Es mi expectativa, trabajo para eso. Cada vez que hay alguien que me da lugar para discutirlo, lo hago como contigo, pero es algo que tenemos que discutir mucho desde el peronismo. No lo hicimos y creo que hoy estamos pagando la consecuencia. Seguro, seguro. No hay que obturar algunos debates, hay que canalizarlos, porque lo que se barre abajo de la alfombra parece que está escondido, pero en algún momento sale. Y vos hablabas, ¿no?, de que han pasado 70 años desde ese proceso que fue el peronismo. Mañana justamente es el aniversario de ese hecho fundante del peronismo. Acá te cuento que está lloviendo, pero me imagino que mañana va a salir el sol, como salió el sol en ese 17 de octubre. Te quiero preguntar qué expectativas tenés vos, sabiendo que, y te pregunto por el discurso de Axel Kicillof, sabiendo que es una efemérides, por decirlo de alguna manera, pero que por lo general los grandes líderes, los grandes dirigentes políticos no se quedan con el recuerdo de lo que pasó hace 70 años, sino que tratan de actualizarlo, traer al presente. Si sabés algo de lo que va a decir Axel Kicillof, ¿por dónde pensás que va a ir? Y también a ese pibe, a esa piba que le dicen peronismo y te dice no, bueno, pero eso pasó hace 70 años, es algo viejo, que por ahí después también compra este discurso que ahora lo llaman libertario, pero que creo que expiró en el 29 con el crack de la bolsa de Estados Unidos y eso por ahí no lo ve, ¿no? Esas dos cosas te pregunto. ¿Qué expectativa tenés para el acto de mañana? Y también a las nuevas generaciones, ¿cómo la podemos seducir Quizá no con hechos, porque para eso falta, hay que ser gobierno, pero sí para que empiecen a entender la historia de otra manera y la que empiecen a entender de otra manera. ¿Qué le dirías a esos pibes? No, yo creo, en principio, no tengo información, por supuesto, de cuál va a ser el discurso del gobernador. Tampoco espero, no sé, algo así como una respuesta a algunas provocaciones que han venido de nuestro mismo espacio político. No lo veo en ese rol. Yo me imagino, perdón, un discurso amplio, sí, contenedor, de puertas abiertas, tratando de poner algunas luces en esto que viene mañana mismo, que es la elección de nuestro presidente del partido, y hay que acomodar eso rápidamente sin que nos provoque mayores heridas, pero sin esquivar la discusión, porque a veces el no enfrentar un ámbito, un evento que donde se puedan dirimir fuerzas, hace que las heridas se prolonguen en el tiempo y se vayan, no sé, infectando. Con lo cual, claro, no es fácil lo que le espera a Axel. Pero sí aspiro a un dirigente que pueda ir echando luz sobre esto y que un evento como este, en estas circunstancias tan especiales, bueno, le pueda servir para tribuna y que su discurso sea un discurso amplio, integrador y dejando puertas abiertas para que más sectores de la Argentina, que en su momento nos apoyaron fuertemente y luego nos fueron esquivos, puedan volver a encontrar expectativas en el lugar donde nosotros militamos. ¿Cómo hacer para que nuevos sectores se vuelvan a sumar? Bueno, es decir, tener la sensibilidad, y si bien está claro que los instrumentos que nos sirven para regular el flujo de la cotidianeidad en una sociedad que trata de desarrollarse, esos acuerdos, esas convenciones que denominamos leyes, ¿cierto? Es decir, son cosas que tienen que ir modificándose y adecuándose al avance de la uh-huh. sociedad, a la modernidad, al desarrollo, a la civilización. Claro. Lo que no cambian para nosotros, para mí por lo menos, son los principios. Claro. Yo estoy convencido, como Francisco o como Evita, que no hay otro camino que la justicia social. Y para que un líder y su gobierno sea integral y pueda ser apoyado hasta por los quienes no lo votan, tiene que ir a buscar esa justicia social para todos. ¿Cómo se consigue la justicia social? Definitivamente con independencia económica, porque si tus decisiones van a estar afectadas por los intereses de aquellos que están tratando de espoliarte las riquezas, los esfuerzos y el futuro, sin independencia económica no conseguís justicia social. ¿Y cómo tenés independencia económica? Bueno, con soberanía política. Y bueno, soberanía política te la da las grandes mayorías alineadas detrás de tu propuesta. Eso que te menciono acá son sí. valores que los plantó el peronismo. Claro. Bueno, desde que empezó con su existencia. Ahora bien, eso a mí no me lo cambiás por nada. Claro. Sí, estoy seguro de que si nosotros teníamos, no sé, normativas de comunicación que se pusieron en vigencia cuando estaba, no sé, emergiendo la radiodifusión, en la era de las TICs, evidentemente, seguramente algunas de esas normas tendríamos que ir pensando en modificarlas. Coincido. Eso es lo que tenemos que proponer. Y ante la diferencia que plantea la alternativa, la diferencia que plantea el modelo al cual estamos tratando de ser alternativa, digo, los pibes están en la calle con sus profes luchando por lo que consideran un derecho propio y que nosotros defendimos fuertemente, y fue Perón quien hizo gratuita la educación universitaria en la Argentina. No necesitamos más que volver a nuestras fuentes. Cuando seamos claros, cuando tengamos un mensaje transparente y cuando tengamos liderazgos, las cosas se van ordenando solas. No me imagino recetas, digamos, que haya que ir a buscar a algún arcón para poder enamorar nuevamente a los pibes y pibas de este país. Claro, una suerte de doctrina legada por fuera del espacio y del tiempo, como dicen algunos peronistas mediáticos, podemos decir, como Guillermo Moreno. Y creo que, Alfredo, si me permitís... Sí, coincido con eso. Creo que has dado en el clavo, ¿no? Que las tres banderas del peronismo, del justicialismo, del campo nacional y popular, como le querramos decir, son inamovibles, por lo menos hasta que ese mandato que Evita decía esto, es hasta que no haya un solo pobre en la Argentina, esto va a estar vigente. Ahora, la forma de comunicar y la forma de salir a buscar el pueblo y de comunicarla, eso sí va cambiando, y esto no lo digo yo, no lo decís vos, lo dijo el propio Perón, que hizo una actualización doctrinaria que algunos peronistas mediáticos no han leído, me parece. No, sí. Y él defendía también esto de la conducción, en este momento que estamos nosotros dirimiendo conducciones. Sí. Él era muy enfático en viste, conducir es un arte, decía, claro, sí, el general. Entonces, bueno, también tenía que ver con esto que decíamos recién del ensayista alemán, cómo con ese artista es quien tiene el don natural del liderazgo, sí, puede además sumarle la conducción, que es ir encontrando el lugar común para lo distinto. Claro. No hay manera si no lo logramos. Claro, sobre todo en un país como el nuestro, como Argentina, ¿cierto? Es decir, claro, un país que hace 100 años tenía una conformación absolutamente diferente y hace 200 años no existía. Entonces, definitivamente tenemos que tener voluntad de ir encolumnando detrás de algunas ideas base la posibilidad de que lo distinto se vaya acomodando. Seguro, seguro. El Perón distingue la conducción militar de la conducción política, porque en la conducción militar dice, yo tengo soldados a disposición mía y les ordeno lo que les ordeno. En cambio, en la conducción política tengo que persuadir. Digo, y actualizándonos, podríamos hacerlo decir a Perón, y creo que estaría de acuerdo que no hay lugar para que tres ñatos te manden un WhatsApp diciendo lo que tenés que hacer o no hacer. No, definitivamente. Pero eso existió siempre. Antes decían, me dijo el negro, dice Néstor. Bueno, mira, ahora claro, hay algunos que mandan WhatsApp en nombre de... Claro. Bueno, no funciona. Los intermediarios. No funciona. Bien. No funciona. Alfredo, no funciona. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad ha sido un gustazo conversar con vos. Espero que se repita pronto. Te quiero agradecer por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y la sinceridad con la que has hablado, que muchas veces, y esto no es una crítica a vos, sino al contrario, ¿no? Muchas veces cuesta con los políticos que salgan de algunas frases armadas, más cuando hablamos temas por ahí tan complejos como es una interna. No, por supuesto. Viste, reitero, hace 40 años que milito, con lo cual uno se pone viejo, viste que los viejos ya no tienen cuidado de la manera en que hablan. Claro. Pero sí, yo sí tengo cuidado no en decir mi verdad, sino en no ser ofensivo. Sí puedo estar en contra de alguien que fue a una reunión y no va a la otra. Sí tengo argumentos totalmente diferentes, pero la idea es que estoy seguro de que sin él, sin ella, aunque estén en otro lugar del espacio, no es posible cumplir con la responsabilidad grande, fuerte, gigantesca que tiene el peronismo, que es conducir a las grandes mayorías de esta Argentina al lugar de realización que soñó Perón y Evita. Seguro, seguro. Alfredo, de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Los mejores deseos para mañana. Vamos a estar mirando por YouTube, por streaming el acto, y seguramente lo estaremos comentando acá en el transcurso del programa. Bueno, felicitaciones por eso. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Conversamos con Alfredo Fischer, intendente de La Prida, uno de los intendentes que en nuestra sección viene usando el poder de la palabra, que no es poca cosa.